Escucha la Sunecracia. ¿Qué, es la Sunecracia? Bueno, pues en este podcast hablo de podcasting sin tecnicismo, lo que yo conozco. Se hacen debates, se entrevista gente que me dice qué podcast escucha y bueno, se habla un poco de la actualidad que rodea la podcastfera. La gente viene con un poquito de miedo, pero luego no pasa nada, soy un santo. Eso sí, un santo muy preguntón. ¿Quién ha pasado por aquí? Pues ha pasado el señor Ivox. También hemos hablado más o menos con las GAE. Así como han pasado también los responsables de la JPod o de las Podcast. También tuvimos un debate sobre la asociación Podcast. ¡Ah! Y vino mi groupie. Bueno, si os he convencido, pues buscadme en iTunes, en iVoox o directamente en lasunecracia.blogspot.com. Y también podéis seguirme en Twitter como @sune, sune con dos n's. Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. El día está siendo de lo más completito. El que madruga, Dios le ayuda, es lo que tiene. Yo creo que nunca he hecho tantas cosas diferentes. Desde luego. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta vuestra casa. Pasad adentro, sentaros bien, poneros cómodos. Este es el cotidiano número 64. Yo soy Manolo, ¿tú eres? Soy Gema. Muy bien, muy despierta, cariño. Este es lo que me gusta. Bueno, pues yo soy Manolo, ella es Gema, nosotros somos los cotidianos. Este es el episodio número 64. Si es la primera vez que nos escucha, nunca hemos hecho esto. Sí, alguna vez sí que lo hemos hecho. Para bueno, nuevas incorporaciones que siempre hay que tenerla en cuenta, claro. Si es la primera vez que nos escucha, pues nada, bienvenido a lo que trataremos de que sea media hora, en la que daremos un repaso a las noticias, sobre todo políticas de nuestro país, manchadas, tintadas de nuestra opinión, y trataremos después de, bueno, pues hacer una especie de popurrí con todas las cosas que nos hacen llegar nuestros oyentes por los medios habituales de Twitter, por mail. Y nada, esperamos. Y de nuestras cosillas cotidianas, para quien le interese conocernos un poquito más también. Bueno, pues la semana pasada empezábamos con una receta de tiramisú. Que partió la pana, perdona, hombre. Totalmente. Yo ya me estoy planteando qué hacer, porque el listón ya lo he dejado muy alto, entonces sí. Estoy ahí estudiando mi próxima receta para no cagarla, claro, ya está la cosa muy ahí arriba. Tienes que tener cuidado. Bueno, la semana pasada estrenábamos receta de tiramisú, esta semana estrenamos billetes de 5 euros y hay quien propone quitarlo de 500, no sé. ¿Qué te parece a ti esto? A mí me parece eso, los que entran por los que salen, ¿no? Hombre, a mí lo que me parece más curioso es que el que proponga y apoye, ¿no?, esta decisión de retirar los billetes de 500 euros sea de Guindos, y más mintiendo como un bellaco diciendo que él nunca ha visto ninguno y como no sirve empana, pues que lo quiten. Hombre, yo creo que si él con su posición no ha visto ningún billete de 500 euros... No lo veremos nunca, para nosotros eso será una leyenda urbana. Bueno, o no merezca el cargo o miente, y si ya mienten hasta en estas cosillas tan sencillas. Bueno, el caso es que esta semana entraba en funcionamiento el nuevo billete de 5 euros, que incorpora algunas medidas nuevas de seguridad, cambia ligeramente el diseño. Y bueno, pues incorpora a los países que se han incorporado a la Unión Europea. Y alguna cosita más. Yo creo que va a ser lo justo, va a cambiar el billete lo justo para mosquearnos cuando vayamos a alguna tienda y nos lo den. Y hasta recelemos, que nos hagamos a él, claro, supongo que sí. Recelaremos y desconfiaremos bastante. Ahora caigo en que quizá De Guindos dice que no ha visto nunca el billete de 500 euros, ya entiendo por qué. Claro, porque es que el hombre cuando llega a fin de mes le da el sobre a su mujer. Normal que no vea él los billetes con tantisonante. Esta es costumbre antigua. Si es que... Y esta semana, este fin de semana, se han celebrado en Cádiz la JPod, que son las Jornadas Andaluzas de Podcasting. Una penica no haber podido ir este año, pero la situación económica no está para muchos. No hemos estado para grandes estipendios ni grandes celebraciones. Nosotros... Lo que vienen siendo carreras populares que cuestan 2 euros y poco más, no nos da más. Trataremos de hacer lo posible por asistir a la jornada de podcasting en Madrid, que son en el 4, 5, 6 de octubre. Nos estamos reservando para ello. Rafael Hoteles, que así, allí ha sido donde han conseguido reservar unos salones a la altura del evento que se va a celebrar allí. Y nada, esperemos que los amigos de la Japod vayan subiendo las fotos. Yo sé que se están moviendo ya por Google Plus y que empieza a haber ya alguna foto por ahí. Así que, bueno, pues eso nos dará envidia. Tuvimos la oportunidad de escucharlo durante toda la mañana en directo. Por la tarde nos perdimos un poco más. Pero bueno, sabemos que tenemos la esperanza. Claro, tú hablas de la Japod. Es que cualquiera pensará que está hablando de la JPod. Estoy hablando de la Japod. Sí, sí, la JPod todavía no han sido. No. Entonces, desde el futuro no puede haber fotos. El caso es que sé que nosotros lo escuchamos, por la tarde hubo grandes momentos que nos perdimos y yo sé que van a subirlo todo en formato podcast y quizá merezca la pena mucho en Radio no perderse. ¿No? Supongo. Sí, efectivamente. Bueno, pues ¿qué te parece si empezamos con la semana triste? ¿Te acuerdas cuando titulábamos nuestros posts en nuestro episodio Recortes en Sanidad? Sí. Pues vuelta la burra al trigo, porque nos van a caer otros 3.000 millones de euros de recorte. Parece que la fórmula de eliminar servicios y eso de hacer pagar a los que pueden pagar algo, pues parece que funciona, evidentemente. Se recoge mucho más y se gasta mucho menos. Si el plan es dejarnos a todos sin un euro en el bolsillo, pues parece que van por el buen camino. El que no tiene nada, pues bueno, pues no puede hacer nada. No puede sacar de donde no tiene y no puede pagar. Pero esta vez el palo parece que se lo van a llevar los dependientes, que tendrán que ver cómo recortan las ayudas que reciben. Y bueno, pues mientras que tengan redes familiares y sociales de apoyo, pues podrán ir pagando algo hasta que los consigan exprimir por completo. A esto se le van a sumar el repago farmacéutico, que seguirán avanzando por ahí. Y está claro que, bueno, se ahorra el gasto, porque por una parte pagan los que pueden, los que no pueden, pues no gastan. Entonces, que se ahorra, ¿no? Siempre va a haber ahorro. En fin, si sumamos que hay un número limitado de prestaciones en forma de prótesis, de intervenciones quirúrgicas, es decir, esto ya se empieza a limitar, ya no todo va a ser posible. No pues, hay, veíamos, ¿no?, alguna noticia de prótesis que están, sí. Básicamente, quien tenga medios para optar a un tratamiento mejor y más rápido en una clínica privada o en otros medios, pues lo hará, y el que no, pues tendrá que aguantarse, ¿no? Esta semana nos hacía también llegar la noticia hemos visto durante este fin de semana, la noticia de un chico de Valencia, cuya noticia, bueno, pues nos hacían llegar, y a mí me resultaba un poco espectacularizante el titular, porque según lo leías, parecía que es que el chaval le habían puesto una prótesis de rodilla y pues no podés pagarla, se le van a quitar. Cuando te lees la noticia, te das cuenta de que de lo que se habla es de una férula, pero es que eso no es nuevo ni eso es a este chico, eso se hace siempre. Sí, las cosas ortopédicas no. Este tipo de prótesis así, este tipo de férula no están cubiertas por la Seguridad Social, entonces tú te las tienes que pagar. Hay ocasiones en las que las ortopedias, pues, digamos que se reparten este pastel y, bueno, tienen algún convenio, hacen algún descuento, pero no en todo. Se van rotando, digamos, entre todas las ortopedias que hay en la cercanía del hospital o con las que tengan los convenios los hospitales. Y, bueno, pues una semana una, otra semana otra, van funcionando de esta manera, pero las prótesis hay que pagarlas. Está claro que después a lo mejor la Seguridad Social te devuelve una parte o tú tienes que hacer un pago mínimo, pero está claro que el que no tiene, no tiene. No, exactamente. Así que esto ha sido lo que ha pasado. Yo te digo, por desgracia, esto no es nuevo. Parece que ahora es cuando nosotros tomamos conciencia de que no todos vamos a tener siempre los mejores tratamientos posibles, sino lo que vamos a poder tener es el tratamiento gratuito que nos dé la Seguridad Social y ya está. Y que vamos. Siempre hemos tenido conciencia de que la sanidad era gratis. Y la sanidad no es gratis. Quiero decir, ahora es cuando nos estamos dando cuenta todo lo que hay detrás y todo lo que cuesta. Pero la sanidad, simbólicamente, nunca ha sido gratis. El problema está en que tú ahora, si no tienes un duro en el bolsillo, si tienes que salir con dos muletas del hospital y no tienes para pagártelas, te irás sin las muletas. Me refiero al tipo de conciencia, ¿no? Te vas a casa de alta y ¿qué necesitas? Una silla de ruedas, unas muletas, y todo parecía poco. Y ahora nos estamos dando cuenta de que hemos pasado de un extremo al otro, de lo que antes se abusaba, ahora es que hemos llegado al otro extremo. Sigamos abusando, los que abusen del sistema sanitario, que sigan abusando, y los que no quieran defenderlo, pues que no lo defiendan y terminaremos por perderlo todo. ¿Qué es lo que pasa cada vez que publican los resultados del barómetro del CIS? Que sube el pan. Pues, lo que pasa es que lo que suele pasar es que los resultados que lanza no nos sorprenden y parece que ser que, bueno, que seguimos siempre preocupados por las mismas cosas y que solo cambia el orden de los factores, pero que prácticamente el resultado, el producto, sigue siendo el mismo. una situación de M, por no decir de otra cosa. Ningún político aprueba. Esto es muy preocupante. Y la verdad es que no me sorprende que a los políticos de España se les empiece a ver, ya no solamente que no aprueben, sino que se les empiece a ver como un problema. Los políticos en España son un problema. Eso lo tengo cada vez más claro. En fin, no son, está claro que no son una parte de la solución, ni está claro que no miran por nuestros mejores intereses. No. Está claro también que desde la Comisión Europea nos van a tener el ojo encima y supongo que seguiremos tirándonos décimas de una parte a otra. De Guindo se las lanzará al rey el este y nos las mandarán de vuelta. Sí, sí, bueno. El caso es que, bueno, habrá esta lucha de cifras y si los datos que decían que, bueno, que los datos que habían estado controlando en la Comisión Europea, que no habían tenido en cuenta las últimas reformas que se habían aplicado. El caso es que, bueno, que no se preocupe el gobierno de Rajoy, o debería decir en este caso el gobierno de Soraya Sáenz de Santa María, porque parece ser que es la única que da la cara, y a finales de mayo nos vuelven otra vez a controlar. Es decir, da igual que te quejes de que no vamos a crecer, el Producto Interior Bruto, da igual. O sea, dentro de un mes te vuelven a controlar. Esto no es como con la... esto es examen, control cada mes. Como en esto no es como con las autonomías, que yo te doy a ti, tú haces lo que te dé la gana y después dentro de un año o dos nos lamentamos todos porque no has sabido gestionar. No, los van a tener soplándole el cuello ahí mes a mes. Sí, sí, bueno, pues nos dan un par de años para ajustar el déficit y... ya está. Esperemos que este par de años y estos controles que nos vayan haciendo vayan cada vez los datos que da de Guindo se parezcan más a los que da la Comisión Europea. A Rajoy no le queda más remedio que reunirse con la patronal y los sindicatos porque quizá el tema del paro es algo que parece que el gobierno no va a poder solucionar unilateralmente porque por el momento lo único que hace, sí, está claro que vamos a ser mucho más competitivos, está claro que vamos a matarnos por un sueldo de mierda porque... cuando seamos 7 millones o los millones que seamos de parados si en algún momento... Si ahora ya mata a la gente por un sueldo de 600 euros, ya, pues, ya va a ser la calderilla. Ya no es de 600, de 500. Ahora mata a la gente por cualquier sueldo. No, sí. En fin, yo espero que se cree empleo de verdad y que no sea como esta trama de 19 empresas que hacía contratos ficticios con el fin de recibir las prestaciones por desempleo. Al fraude de esta prestación, o sea, de estas prestaciones se le suma el hecho de no pagar la seguridad social, con lo que en total, entre lo que se ha recibido por un lado y lo que se ha dejado de pagar por otro, hay un fraude de casi 8 millones, 7,8 millones de euros. Así, este caso era el de Cataluña, ¿no? Sí. Que salía también esta semana. Por lo visto, en su mayor parte eran extranjeros que pretendían regularizar su situación en España. Y bueno, parece que se desmonta el mito de la picaresca española. Los ladrones y los aprovechados parece ser que están en todo sitio, en todas las comunidades autónomas, en todos los países del mundo. Y en cuanto aprovechan la situación para poder lucrarse, está claro que mira lo que procuran. ¿Has visto qué triste, qué rápido y qué contenido ha estado esta semana? No, desde luego que es que lo hablábamos la semana pasada, ya es que ni mi semana... Tengo que hurgar mucho para intentar sacar algo porque estamos un poquillo de capa caída. Pero empezamos con la semana de Gema. Como te decía, voy a tener que cambiar el nombre de esta sección porque esta semana no es que sean ya tanto noticias tristes que lo son, sino que es que además son increíbles. O sea, desde mi punto de vista, ya... leo algunos titulares que es que me dejan estupefacta, como el que decía que Cáritas superaba al INEME en colocación de trabajadores. O sea, yo pensaba que era broma. Lo primero que he mirado es que estuviera en más de un periódico, porque yo digo, no sé. Y ya cuando empezaba a leer, pues ya verdaderamente empezaba a ver datos bastante interesantes. El nuevo INEM de la solidaridad, como ya lo llaman algunos, en 2012... logró que 1.776 desempleados, en un principio de la provincia de Valencia, encontraran trabajo en un periodo pues, en el que supuestamente el paro aumentó en 12.000 personas. Pero, como estaba diciendo, este estudio se había hecho en Valencia, pero también se ha visto en Madrid y otras comunidades esta labor, ¿no?, que está llevando Cáritas con estos mismos resultados, ¿no? Y si incluso tiro de hemeroteca, que he estado buscando datos del 2011, de las 80.000 personas atendidas por los servicios de apoyo al empleo y la formación de Cáritas, un total de 13.000 consiguieron un puesto de trabajo, frente al 3% que conseguía el INEM. O sea, me parecía más increíble aún ver que es que esto se venía repitiendo desde más de un año, ¿no? Que no es un dato así... casual del año 2012, sino que en 2011 también. Y bueno, Cáritas para conseguir esto simplemente ha necesitado invertir 2.000 euros por trabajador colocado, mientras que el INEM necesita invertir 11.000 para lograr el mismo resultado. Además de que, bueno, de que el INEM, entre otros gastos, tiene los 1.700 millones de euros que destina a comunidades y ayuntamientos para las políticas de reinserción de empleo que hace, ¿no? Entonces, la conclusión es que Cáritas es 5 veces más eficiente y al mismo tiempo más barato. Y las diferencias son bastante considerables, como hemos visto, en porcentajes, ¿no? Entonces, hipotéticamente hablando, si el Estado le hubiera externalizado a Cáritas la gestión del INEM, lo cual no podría considerarse en sí una privatización, pues el resultado es que Cáritas podría conseguir los resultados del INEM con un ahorro de 1.700 millones. O sea, ¿estamos tontos o estamos locos? Son mucho más eficientes. Yo recuerdo que alguna vez hemos hablado de esto y en los comentarios algunas veces, cuando hemos hablado de este tipo de talleres de formación y nos han dicho que prácticamente no valen para nada. Es decir, si queremos hacer que este tipo de formaciones que hace el INEM sean talleres ocupacionales para tener a la gente entretenida, muy bien, pero vamos a hacerlo con cosas más baratas. A encontrarles trabajo de verdad, porque si Cáritas es capaz de, gastándose menos de 2.000 euros, en buscarle curro a un tío, que no se gaste el Estado 11.000. Y Cáritas también tiene sus talleres y sus actividades de reinserción, igual que el INEM. O sea que, no sé, salvo que salga algo que distinga una cosa de otra y haga que salga otra cosa distinta a la luz, es así. E inquietante y preocupante, cuanto menos, ver que una vez más se destina demasiado dinero a instituciones que no cumplen su función como Dios manda, que en este caso la función del INEM es dar empleo y que no lo están cumpliendo, porque estamos viendo cada día que va subiendo y que entidades benéficas como Cáritas, por ejemplo, y habrá muchas más, pues no sé, hagan lo mismo que el INEM utilizando fondos de la solidaridad de la gente, porque es que verdaderamente es un INEM solidario, ¿no? Uh-huh. Y nada, yo considero que Cáritas, hombre, tiene otras muchas funciones importantes y que si ya existe el INEM para hacer ese trabajo, no es que Cáritas deje de hacerlo, porque veo bien que si promueve que la gente encuentre empleo, pues bienvenido sea, pero que también lo cumpla el INEM, ¿no? Desde nuestra experiencia, lo que está claro es que podemos afirmar que el INEM no está muy por la labor de ofrecer empleo, porque será en según qué categoría, no voy a hablar generalizando, ¿no? Pero en nuestro caso como enfermero, ¿cuántos años llevamos apuntado? Y a nosotros no nos ha llamado nunca, ni para una entrevista, ni para un nada. O sea, yo he estado apuntado, yo he estado apuntado siempre, y no solamente, bueno, desde que fui enfermero como enfermero, pero antes nunca me han buscado trabajo. Me he buscado trabajo siempre antes yo, con redes familiares, a través de amigos, a través de no sé quién, vete aquí, pregunta, lleva un currículum a este sitio, ¿por qué? Porque sí, porque es así. Llega a la conclusión de que algo en las políticas laborales no funciona y que la reforma laboral está claro que tampoco ha hecho mucho más. O sea, es... Ahí has dado en el clavo. Sí, sí. El problema no es a lo mejor de esos funcionarios que hacen su trabajo. El problema es de quien les dice qué es lo que tienen que hacer. Las políticas laborales que están aplicando no son las correctas. No están dando. Yo me pregunto, para finalizar, ¿acabaremos acudiendo a Cáritas para que nos presten atención sanitaria también? No sé, dejo ahí esa reflexión. Quizá no acordemos algún día. Bueno, durante algún tiempo Cospedal ha estado ideando maldades por otros lares y había dejado un poco olvidada mi sección de la que era diva. Y la he llamado yo esta semana, le he dicho. Sí, no. Dile algo. Parecía que había dejado a un lado su particular cruzada contra la sanidad, pero bueno, desde que informara, ¿no?, del cierre de la urgencia y también del cierre de un servicio oncológico que proporcionaba radioterapia a 200 pacientes, creo que era en Cuenca o en algún pueblo de ahí, y que ha hecho o ha provocado que la gente tenga que desplazarse 260 kilómetros para hacerse un tratamiento oncológico. Sí, sí. O sea, me parece lo más genial. Pero bueno, vemos que después de estas dos últimas maldades que había procurado, ha vuelto con más mala leche que nunca, insistiendo en recortar de donde ya no hay. Porque ha llegado a un extremo, yo creo, ya un poco peligroso, porque ha decidido retirar el oxígeno a los enfermos domiciliarios como medida de ahorro en Castilla-La Mancha. ¿Y qué más quisiera yo que poder decir que esto es una broma? Pero tristemente no lo es. Existe foto incluso de la carta que corrobora esta información. Una carta que están recibiendo estos pacientes necesitados de oxigenoterapia domiciliaria de Alcázar de San Juan, más concretamente, y en la que el Servicio de Salud Castellano-Manchego le informa, y cito textualmente, que según la empresa suministradora de oxígeno, sus tratamientos al ser inferiores a 3 horas de oxígeno diario, lo cual es ineficaz para el tratamiento prescrito, es poco viable y que, bueno, que en un plazo de 15 o 20 días le van a ser retirados los equipos de su domicilio. Ahora, lo que más curioso me ha parecido es ver que es el Servicio de Salud de las Comunidades Autónomas el responsable de cancelar tratamientos médicos. Se me he quedado un poco alucinada porque, no sé, van a empezar a mandar, que va a ser lo siguiente, empezar a mandar cartas a las personas que tomen antihipertensivos o diuréticos para decirle que ya no se los tomen. No sé, yo parto de la base que si un médico, que es el responsable de estos pacientes, prescribe un tratamiento, aunque sea mínimo o paliativo o del tipo que sea, eso va a misa. O sea, yo considero que eso es así y que nadie tiene derecho a cancelar la prescripción de un facultativo porque, primero, cada caso es individual y, segundo, no puedes tratar a la gente como ganado. O sea, les manda a todos una carta general en la que le dice esto cuando yo considero que son casos individuales. O sea, Bueno, si recuerdan, la semana pasada o la anterior hablábamos del tema de los diabéticos, la aguja, el tema de la reutilización. Seguramente si le preguntamos a la empresa que fabrica la aguja, ellos desaconsejan utilizar más de una vez la aguja, pero en este caso da igual. Es decir, como eso no es rentable nosotros económicamente, pues no da igual. Pero el oxígeno, pues si no lo podemos ahorrar, pues nos lo ahorramos también. Yo te digo, yo comparto tu idea. Si el médico prescribe el tratamiento, yo creo que solo otro médico podrá retirar ese tratamiento. Que el tratamiento es ineficaz, como dice esta carta, supuestamente, porque es muy poco tiempo. Que sea el médico encargado en retirar ese tratamiento. Que le manden la carta al médico. Exactamente, y que sea él el que cita al paciente y le diga, mira, yo te voy a quitar esto porque no, ni te va a hacer bien ni te va a hacer mal. Pero bueno, me parece... Pero bueno, lo más surrealista de todo esto es que el firmante de estos escritos es el director médico del hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan, que a su vez, y casualmente, es diputado regional del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha. Uh-huh. Esta es la, para que nos hagamos una idea, ¿no?, del código ético y deontológico que sigue el PP, que llegan a politizar hasta esto. Sanidad y salud para todos, pero no con mi presupuesto. Exactamente. Y bueno, hasta aquí mi sección. Y empezamos con las noticias express. Aguirre versus Rajoy. Nuevamente, Aguirre lo haría mucho mejor que nadie y esta vez en su blog critica las recetas aplicadas por el gobierno de Rajoy y afirma que son insuficientes, incluso asegurando que la solución para sacar a España de la crisis es reducir más gastos, empezando por acometer una reforma radical de las administraciones públicas. Muy bien. Hola, Aguirre. Cuidadín con los blogs, eso sí, le aconsejo a nuestra diva o ex-diva, porque en manos inexpertas también puede ser muy peligroso. Empieza uno a utilizarlo a modo de diario y acaba poniendo enlaces de YouTube o de Tumblr y poniendo vídeos de gatitos. ¿Te imaginas? Y ahí llega uno a Trending Topic, sino que se lo digan a Tony Canto. A nuestro amiguito Tony Canto. ¡News! El Ministerio de Recortes, Retrasos y Vuelta al Pasado anuncia nueva reducción en el presupuesto I+D+I. Efectivamente, se reduce de nuevo el presupuesto en investigación del 3 al 2. Del Producto Interior Bruto. Exactamente. Que bueno, no parece mucho a simple vista, pero supone un 30% menos. Si lo decimos así, la cosita cambia. Y se invita al sector privado a invertir en investigación en España con promesas de exención de impuestos. También comentábamos algo en algún momento que se habló, ahora ya es un hecho. Y bueno... Pero yo me pregunto por qué se empeñan en darle cosas gratis a las empresas, en no hacerles pagar impuestos. No, aquí pagamos impuestos todos, ¿no? No sé. Sí, no, desde luego. No. Pues que paguen sus impuestos y que ellos inviertan lo que tengan que invertir. Y las patentes, pues que se queden. Ahí está, es decir, si los científicos españoles descubren algo y dentro de un estamento público, bueno, pues esas patentes serán para España, ¿no? Quedarán dentro de la ciencia española. No serán para una multinacional extranjera que invierte aquí porque el Estado la obliga. Una pena. Después dirán que hay fuga de cerebros. Pues no me extraña. La Xunta nombra asesor de economía e industria a un estudiante. ¿Tienes 21 años? ¿Estás estudiando y no has terminado la carrera? ¿Eres presidente de Nuevas Generaciones Provincial? ¿Estás de enhorabuena si cumples este perfil? ¿Te llevas by the face un sueldo de 50.000 euros? Dios mío. Real, como la vida misma. Se desconocen otros méritos del candidato, porque bueno, yo digo, a lo mejor es que el muchacho tiene algún superpoder como los X-Men, pero no, lo único que le he encontrado es un parecido muy razonable con el rubio y los pecos, era igualito. Yo lo veo más como Pocholo antes de... Bueno, según un estudio del Observatorio de Consumo, 9 de cada 10 hogares desconocen con exactitud el importe de sus gastos mensuales. Y bueno, aunque muchos dicen tener ganas de echarle mano, ¿no?, verdaderamente a su presupuesto mensual, el problema que encuentran es la nula formación en economía doméstica que hay. Y nada, quieren recortar, pero desconocen cómo hacerlo. El ocio, la restauración y la ropa son los principales en sufrir los recortes, porque es lógico, es lo primero que suprimes, pero en los suministros como telefonía, agua, gas o la luz, la familia ahí se ven un poquito más incapaces de poder cambiar, ¿no?, ese gasto excesivo quizá en esos aspectos. No sé, una cosa bastante preocupante, que en tiempos de recesión y de crisis pues la gente no sepa cómo llegar a fin de mes. Es triste. Nada, economía para dummies, nivel básico. Sí. Algo habrá que buscar. Mira, para algún podcast estaría bien. ¿Lo hay? Sí, sí. Pues mira. El hermano de Bert dará clase en la calle como alternativa a los recortes. Es profesor de Historia del Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha. Se llama Juan Pablo Bert. Como he dicho, es hermano del ministro de Educación y va a ser uno de los docentes que el martes 7 de mayo den clase en la calle. Para ofrecer a los alumnos una alternativa a los recortes y mostrarles la importancia de la educación. Es lo que van a hacer a modo de protesta contra los recortes en educación. Momentazo del Club de los Poetas Muertos. El obispo de Alcalá desmiente una noticia satírica del jueves. Vamos a partir de que en abril la famosa revista El Jueves publicaba una noticia tras la nueva reforma del aborto, que ponía en boca del obispo que la Iglesia aconsejaba el sexo anal como medida de prevención del aborto y que el ano de la mujer era como el ojo de Dios. Pues nada, evidentemente era una noticia satírica, no era cierta. No es la broma, esto está al nivel del Mundo Today y de esas cosas. Exactamente. Pero bueno, podríamos decir que el obispo Reik Pla ha caído en la trampa y se ha molestado en desmentir esta noticia, que ya era falsa de por sí, como estamos diciendo. Y bueno, a mí lo más sorprendente no me ha parecido que desmienta, porque en un momento dado es verdad que copiaban el... No sé si era como la página del País o... Que mira, que el hombre estará despistado ya con la edad que tiene. Pero lo que más me sorprende es que lea El Jueves. Esto es un ejercicio de buen humor. Sacerdote renuncia a sus votos en defensa de la homosexualidad. El padre Beto, quien sembró polémica en la Iglesia Católica de Brasil por su defensa de la homosexualidad, ha anunciado que va a colgar los hábitos y celebró este domingo su última misa ante cientos de emocionados fieles que le querían mucho. Y en su última misa dijo que Jesús amaba a todos los seres humanos sin prejuicio y amaba a todos independientemente de su condición social, de su raza y de su sexualidad. Su obispo le ha emplazado a rectificar y él dice que va a rectificar presentando su renuncia. O sea, me parece muy bien. Muy bien. El Twitter del Papa Francisco ya se le ha visto algún tuit en ese famoso Twitter. Ya dijo Benedicto que iba a darle el power, ya claro, el papelito con la contraseña. Era inevitable que se estrenara. siempre resulta curioso ver el uso que se le pueden dar a las redes sociales, ¿no? Y del boom que pueden provocar y de cómo también hay siempre gente un poco dispuesta a malinterpretar y sacar fuera de contexto cualquier cosa, ¿no? El Papa escribía, pienso mucho en quienes están sin empleo, frecuentemente a causa de una mentalidad egoísta que busca el beneficio a toda costa. Entonces la gente se le echó encima y bueno, yo no veo nada malo en estas palabras, de la manera que yo lo interpreto. Si yo leo bien, y creo que sé leer bien, no, o sea, yo no entiendo que estoy en paro porque tengo una mentalidad egoísta. No. Evidentemente quien tiene la mentalidad egoísta son los que nos gobiernan en todo caso, ¿no? O de los empresarios, se puede referir a mucha gente, pero no, la gente malinterpretaba que se refería a egoísta a quien estaba en paro, o sea, no. Yo creo que hay que leer detenidamente estas palabras y bueno, si eso que ponga conexión, si tiene tarifa plana, que hable un poquito con Toni Cantó, que ya tiene experiencia sobre estas cosas. Yo creo que independientemente de esto, yo creo que se solucionaría muchos problemas leyendo mejor y sobre todo siendo un poquito más indulgente, porque parece que es que nadie se haya equivocado nunca. Sí, sí. Locuras con niños y armas de fuego. Esta semana veíamos la triste noticia de que un niño de 5 años mataba de un disparo a su hermana pequeña de 2 en Kentucky. Jugando con un rifle infantil del calibre 22 y bueno, vamos a recordar que 60.000 armas como esta ha producido esta misma empresa que la fabrica y además bajo el lema Mi Rifle. Mi primer rifle o con colores muy vistositos así, sí, para los nenes y bueno, me quedo sin palabras una vez más porque yo es que me choca. Además de que se tienen que plantear qué sentido tiene tener armas infantiles, ¿no? Que no le veo ya ninguna cosa, con fuego real, ¿por qué? O sea, si saca un arma infantil, pues sácalo con algo que no sea real y que no pueda provocar estas cosas, ¿no? Yo te digo, me choca mucho el tema de rifle infantil, o sea, y que, o sea, que tengan que ser eso, armas reales. ¿Quién no ha tenido una pistola de plomillos cuando era pequeño y disparaba jugando a policía y ladrones? Exacto, porque eso, son juegos de niños, pero o disparando flechas de estas con una ventosa en la punta. Buscadores de wifis ajenas, desistid, porque un hombre de 34 años ha sido detenido en Zaragoza por infectar con un troyano los ordenadores de sus vecinos, tomando control de sus equipos y robando todo tipo de material de contenido íntimo que la gente grababa con las webcams. ¿Que grababa? O que él grababa, o exacto, que él grababa. De las webcams de sus vecinos, ¿no? Con las wifis, este es el peligro de las wifis abiertas, ¿no? De que estamos ahí dándole acceso a la gente a cositas nuestras, pero bueno, de todas maneras, poner una camisetita o algo, ¿eh? Ya que nunca sabemos quién está al otro lado y quién pueda estar haciendo ahí una maldad. Nosotros hemos empezado ya a vestirnos para grabar el podcast. Sí. Hacienda somos todos contra Ana Torroja. También veíamos que un juez ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Ana Torroja y sus asesores por presunto fraude fiscal, delito por el que la abogacía del Estado, en representación de la agencia tributaria, pide una pena de prisión de 3 años y 3 meses para la cantante y la fiscalía 18 meses. Veremos. Empieza esto así, veremos a ver después si esto cómo termina, cómo va, en qué queda la cosa, en cuántos millones o en cuántos meses. Pero que esto de la Ana Torroja viene de largo. Vamos. Sí, no. Leyendo la noticia se ve ahí una serie de fraudes desde 2001 hacia ahí y bueno, van a pringar hasta los abogados de ella porque son los asesores. Han escondido ahí algo, ¿no? Si tienes o has tenido algún cargo público o político, no bebas y conduzcas. Porque, bueno, el que fuera portavoz del gobierno de José María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez... Por favor, no confundir con el cantante de los Mojinos Escocíos. Miguel Ángel es una bellísima persona. Que también, bueno, fue conocido en su época de periodista que hacía programas de televisión. Uh-huh. Ha sido detenido en Madrid tras provocar un choque con 3 vehículos que estaban estacionados. Y el test de alcoholemia que le ha practicado la policía revelaba que Rodríguez cuadriplicaba la tasa de alcohol permitida. O sea, es bastante... A mí me sorprende que el hombre incluso haya sido consciente para pedir ahora en frío perdón. No, me quería reír un poco, pero ha pedido disculpas. Incluso le veía pues pidiéndole perdón a la gente cuyos coches había hecho... ¿Tú crees que si no lo pilla hubiera llegado a su casa y hubiera dicho voy a pedir perdón porque ha llegado mamá y ha cogido el coche? No creo. La han pillado y punto. Lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir. ¿Se han vuelto locos o tontos? En MediaMark se lo han propuesto y ya se pueden ver en sus catálogos prácticamente de todo. No solo electrodomésticos, sino que se puede comprar ciclomotores, trasplante de pelo. Bueno, las cápsulas de café ya estaban, los trasplantes de pelo y hasta aumento de pecho. Uh-huh. ¿Mm? Y nada, venden también entradas de cine. Bueno, si estáis aburridos o necesitáis alguna lectura para ir al VC, ya sabéis, cogeros el catálogo, que para el suelo mojado y eso va muy bien, para echarlo así al suelo. No, yo la verdad es que no me lo creía. Cuando lo he visto pensaba que era broma, había oído cosas sobre eso hasta que ya vi el catálogo en mis manos. Homeopatía en las aulas, la tontería se sigue apoderando del mundo. Uh-huh. En este caso es en la Universidad de Córdoba, porque, bueno, homeopatía veterinaria ha llegado ya a las aulas. Y bueno, lo más preocupante es que es la tercera edición. El rejón es de 100 euros para estudiantes y 200 para el resto de público que quiera asistir. Y entre los ponentes destacaba alguien que respaldaba una teoría del cáncer un tanto particular, ¿no? Uh-huh. La doctora Coral Mateo, presidenta de la Sociedad Española de Homeopatía Veterinaria, en sus ponencias suelta afirmaciones escalofriantes, que yo me he quedado helada, como por ejemplo decir que destruir los tumores de los enfermos de cáncer es un sinsentido. Entonces yo me pregunto qué ha estado haciendo la ciencia hasta ahora. Los oncólogos han tirado su vida por la borda. La criatura totalmente, está estudiando yo estaría una cosa sumido que inventada. En una depresión si fuera... Tienen que haber estudiado para homeopatía en vez de oncólogo, homeópata. Otra de las afirmaciones que hace es que el organismo procura construir los tumores donde menos molesten. Uh-huh. En las mamas, en el útero, en el ovario o en la próstata. Nunca en el corazón. Sí, sí, pero es que hay veces que incluso a algunas personas en el cerebro un tumor no le molesta. Pero es que, perdón, en el corazón también hay cerebro, o sea, dicho por expertos, que no es que yo sea médico ahora, ¿no? Pero, no sé, unas cosas tremendas. O sea, hombre, yo que te digo, o sea, estos temas de homeopatía, soy tremendamente escéptico, leyendo estas cosas y que estas personas digan así, de esta manera, todo lo que quieren ahí de manera impune, me parece muy fuerte. Expuesto a que cualquier persona de mente casta, ¿no? y pura y quizá un poco ingenua se lo pueda creer. Claro, pero ¿no? Es que tú lees esto aquí de sociedad, presidenta de la Sociedad Española de lo que sea. Eso parece que te da de ti como un hábito, un pozo de verdad increíble. Bueno, pues esto, o sea, para encontrar una analogía, sería como si la próxima campaña de la DGT pues la hacen, pues yo qué sé, pues Ortega Cano y Farruquito. O sea, no puedes poner a... O sea, respeto, pero es que así, la comparación es que viene al pelo, o sea, bueno, totalmente. Pues, yo te digo, me divertí muchísimo leyendo el artículo de Naukas, que era el que nos hacían llegar, y en los comentarios dan una leña impresionante. Yo te digo, me tomaría estas cosas con mucho cuidado, con mucho respeto. No me parece menos grave porque se trate de animales, pero si no sé, si decides hacerte daño y pasar de un tratamiento médico que te va a resolver o no un problema, pero va a ser el que va a funcionar, si funciona, va a ser el que va a funcionar, háztelo tú, no se lo haga a tu perro, para empezar. Y te digo, muy triste que esto se le dé pábulo dentro de la Universidad Española. Totalmente. ¿Y qué te parece? Y ya hemos terminado. Así, rápido. Yo creo que tenemos un par de minutitos para no pasarnos del tiempo. Si no, nos van a... Ya sabes que nos riñen. Después nos dicen que nos pasamos. No, bueno, de buen rollo. Si después en el fondo le gusta escucharnos, pero bueno. Bueno, pues vamos a aprovechar para avisar de que probablemente en el futuro vayamos a hacer algún tipo de cambio de feed. Uh-huh. Así que no sé si los que nos estáis siguiendo lo estáis haciendo por el feed de FeedBurner o por el de iTunes. Si lo hacéis por el de iTunes, estupendo, porque creo que es ese el que vamos a intentar conservar, que sea ese el que se mantenga durante más tiempo, en previsión de que FeedBurner pueda hacernos alguna mala jugada. No, y por si acaso... Claro. ahora podéis ir haciendo ese cambio si os apetece, si no, seguiremos funcionando con los dos feeds hasta ahora, uh-huh, sin ningún tipo de problema. Damos muchas gracias por vuestras continuas muestras de afecto que nos llegan en forma... Sorprendidísimos por la calidad humana que tenéis, de verdad. Sí, uh-huh, sí. Estas ofertas, estas muestras llegan por mail, llegan por Twitter, llegan de cualquier manera, desde viajes en coche hasta, yo qué sé. Hasta recambios, hasta... Bueno, geniales, de verdad, soy... Claro. Gente que manda fotos, estupendo, que manda noticias, que sí, nos apoya, que nos dice que le gusta lo que hacemos o que no. Que nos escuchan a final de semana, que nos escuchan a principio, sí, da sí, igual, a mitad. Lo importante es que nos escuchéis. En fin, bueno, pues, ¿qué te parece si damos nuestro método de contacto? Preparada estoy y me hallo. Nuestro mail es cotidianospodcast@gmail.com. Muy bien, ¿y qué pueden hacer ahí? Aquí pues nos pueden mandar noticias o como ha hecho nuestro compañero mandando la noticia de la homeopatía, ¿no? Que muy creo bien, que era por mail, porque tenemos sean un poquito más extensas, ¿no? Tenemos 10 segundos. ¿Qué más? Nuestro Twitter, que es el del podcast, es cotidianospod, el de Manolo es maeltj y el mío es gemasur. No os podéis imaginar de lo negrero que es este hombre, o sea, me tiene aquí presionada. ¿Y en qué blog pueden leer la noticia, y en el blog, los posts? Es cotidianos.es. Muy y bien. Ahí pues ponemos enlace a vídeos y algunas noticias curiosas de esta semana también pondremos. Ponemos algún enlace de alguna noticia, uh-huh, ponemos enlace a algunos vídeos que quizás no comentamos en el episodio, pero sí nos hacéis llegar y uh-huh, bueno, pues los compartimos con vosotros por ahí. Y bueno, pues yo creo que ya... Aprovechar los viernes, sí, sí, para hacer las recomendaciones de podcast bajo el hashtag de Viernes de Podcast. Este viernes yo me he olvidado, así muy mal, que me muy aculpa. Mal. O sea, no puede no decir, volverá a ocurrir. Y para dejar una review a cualquiera de los podcasts que estáis siguiendo en iTunes, pues también sí, sí, aprovechar los viernes para yo, esa faena. Yo hago eso, viernes de podcast, recomiendo cualquier podcast que haya estado escuchando esa misma mañana o el día de antes, uh-huh, o durante esa semana, y procuro dejar alguna revisión en iTunes, que eso siempre le da... Que nos tenemos que apoyar, que vamos a llegar muy lejos más ahora con el podcrossing de la JPod y con todo. Es otra cosa. Hay que empezar por ahí a grabar, a pasaros uh-huh, por la página de la JPod, jpod.es/jpod13. Si no, simplemente sí, poniendo jpod.es, ahí encuentras todo. Buscáis lo de podcrossing, que simplemente pues tenéis que grabar un CD. Hacer repartirlo por vuestra zona y que en España corran muchos y que la gente se entere pronto de lo que es el podcasting. Muy bien. Bueno, pues hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene va a ser. ¿Dónde? En donde yo he dicho lo de eso. ¿Dónde te has metido la pata? No, ¿qué aquí al final? Claro, pero si eso es lo que iba a comentar al final. No. ¿El qué? Lo de la U. Claro, lo sé. Bueno, pues, claro, lo sé. Ay, tenemos que poner el vídeo de lo de Amazon, a ver si me lo encuentra. Ah, lo tengo yo aquí, pero bueno, sí, sí, vale. Para el Día de la Madre. Hay alguna cosita por ahí que nos han hecho llegar, muy simpática. Para el Día de la Mamá, ¿no? Bueno. ¿A llamar la tuya? Sí, por supuesto. Por supuesto. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.